Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto, hoy martes 11 de julio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 28, han transcurrido 192 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, en estos momentos 19 grados centígrados. Amaneció haciendo friecito, pero pegador, ¿eh? Y con lluvia pertinaz. En estos momentos en toda la zona centro, en el sur y poniente de la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes a eso de las 8 de la noche. Hay que salir preparados, también tormenta eléctrica. Dada esta información, deje decirle que el día de hoy vamos a poner sobre la mesa el tema de Yucatán. ¿Qué ha pasado con este sistema nacional anticorrupción y en el estado de Yucatán el sistema anticorrupción que se va a implementar en estos días? Nos va a acompañar en esta mesa de trabajo el senador Daniel Ávila Ruiz. Él es senador por el estado de Yucatán y la intención es poderle preguntar lo que usted tan amablemente, nuestros radioescuchas nos han hecho llegar, sus solicitudes, sus comentarios con respecto a qué está sucediendo con las carreteras. Grandes inversiones para Yucatán, pero simplemente no se ve que estas inversiones se traduzcan en mejores caminos. Y lo que ha venido sucediendo últimamente es que en las carreteras va uno circulando y se encuentra con que hay fruta tirada en la carretera. Cuando pasa el vehículo sobre esa fruta resulta que tiene tremendos clavos para ponchar las llantas. Se ve uno obligado a detenerse y cuando se detiene salen. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero salen personas armadas y un mini secuestro en el mejor de los casos para robarle y quitarle todo lo que tienen quienes circulan en estas carreteras. El tema, sin lugar a dudas, es de seguridad. El incremento en la inseguridad en el estado de Yucatán. Y el nuevo fiscal anticorrupción y los que serían encargados de perseguir los delitos que cometen los ciudadanos y los funcionarios públicos también deja mucho que desear en el estado de Yucatán. Vamos a platicar sobre estos temas con quien es responsable de la comunicación entre el estado de Yucatán y los poderes de la Unión. Los senadores son los representantes de los estados ante los poderes de la Unión. Mientras tanto, si me lo permite, nos vamos al punto crítico de la noticia. Instituto Nacional Electoral detecta 236.9 millones de pesos de gasto no reportado durante la campaña a gobernador en el Estado de México. La coalición ganadora encabezada por el PRI no reportó gastos por 52.233.000 pesos, mientras que Morena no registró 16.129.000 pesos. Francisco Eguiguren, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresa preocupación ante el supuesto espionaje del gobierno mexicano hacia el grupo interdisciplinario de expertos independientes encargados de ampliar las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Estrategia Nacional de Inglés contará con inversión de 800 millones de pesos en su primera etapa, asegura el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Pemex da por terminado contrato de 1.800 millones de pesos con Odebrecht debido al incumplimiento de las obligaciones por parte de la constructora brasileña. Protección Civil de Michoacán descarta que grieta y material incandescente que brota del suelo en Venustiano Carranza sea el escenario previo al nacimiento de un volcán. Geólogos de la UNAM ya trabajan en la zona para determinar el origen. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, vámonos al recorrido por el ámbito federal, iniciando con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera y amiga Marta Obeso Suro. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y siempre puesta para hacer el trabajo. Informa Presidencia de la República que se rompió récord en la creación de empleos, por lo menos en los últimos 30 años. Es lo que nos dicen. Marta Obeso, tú tienes los detalles. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, el día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto está muy contento y es que a través de su cuenta de Twitter compartió un video en el que da a conocer que el país creó durante este primer semestre del 2017 más de 500,000 de empleos, una cifra histórica en México al ser el mayor aumento para un primer semestre desde que se lleva el registro de la creación de empleos desde hace 30 años. El presidente de la República, a través de este video, destacó que estos empleos son de calidad y con seguridad social, y acotó al decir que incluyen apoyos como guarderías, créditos para la vivienda, servicios de salud y pensión. Los buenos datos de empleo son un claro ejemplo de crecimiento en la economía y de que México está avanzando, concluye el presidente a través de este video que pueden checar en su cuenta de Twitter, Eduardo. Este es el reporte. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Mire, se han cerrado, dicen algunos especialistas, cerca de 22,000 empresas. No sé usted cómo está viviendo esta situación económica. Muchísimos empresarios dicen que la situación está difícil, encontrar trabajos para aquellos que están ofreciendo su fuerza de trabajo en las empresas. Dicen que no está nada fácil conseguir chamba, ¿no? Este reporte del presidente de la República, sin lugar a dudas, pues debe levantar el ánimo, ¿no? Pero ¿realmente usted lo está sintiendo así? ¿Sí hay trabajo? ¿Sí habrá 30,000 o en estos últimos 30 años una generación de ese impacto, como comenta el presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, vamos a analizarlo más adelante con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas. Nos vamos a la Cámara de Diputados, ahí con nuestra compañera Sara Pablo. Sara Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué hay allá en la Cámara? ¿Hubo quórum por lo menos? No, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Los trabajos de las cuatro comisiones programados para este martes en la Cámara de Diputados se cancelaron por falta de quórum. Los legisladores reconocieron que este receso de mayo a agosto pues es tomado por algunos de sus compañeros como un periodo vacacional. Por la mañana estaban convocadas a reunión de trabajo cuatro comisiones, dos especiales y dos de trabajo ordinarias. A la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México solo llegaron tres legisladores de un total de ocho, y a la destinada a combatir el uso de recursos públicos en procesos electorales únicamente asistieron 3 de 13 diputados, y con esta es la tercera vez que no sesionan por falta de quórum. A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias solo acudieron 3 legisladores de un total de 14, y a la de Salud, que únicamente estaba previsto se reuniera la Junta Directiva, solo llegaron 6 de 15 diputados. El diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, quien es presidente de la Comisión que da seguimiento al nuevo aeropuerto, reconoció que algunos legisladores toman este receso de 4 meses como unas largas vacaciones. Vamos a escuchar. Un caso aislado, es muy común en esta Cámara que varias sesiones en diferentes comisiones no celebren por falta de coro. Pues es un llamado a todos mis compañeras y compañeros legisladores, porque pues el país sigue caminando y hay que sesionar para darle seguimiento a los temas. Sí creo que es preocupante, que tenemos que dedicarnos, somos servidores públicos de tiempo completo los diputados y hay que asistir a nuestras tareas, y las de las comisiones son las tareas fundamentales porque son las que le damos la materia prima al pleno, pero pues para algunos se les antoja un puentecito muy muy largo. Ojalá y ya regresen. El diputado de Morena, Juan Romero, presidente de la Comisión de Seguimiento a Procesos Electorales, dijo que es molesta esta falta de interés de los legisladores por asistir a las reuniones de la comisión, por lo que dijo va a solicitar que se les apliquen descuentos en sus dietas, ya que es la tercera vez que se les convoca y no asisten a esta comisión. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. De locura la situación, ¿no? Imagínese, 500 diputados allá en la federal. Más o menos cada uno se viene llevando en promedio cada mes entre prerrogativas, gastos, gasolinas y todo cerca de $1,000,000. 500 millones de pesos mensuales, 4 meses de vacacioncitas que estilan tomarse, pues ya nos salen a los contribuyentes en más de $2,000. Y bueno, dicen que ojalá que ya regresen, ¿no? Yo diría que ni regresen, mejor que llamen a los sustitutos a ver si ellos sí hacen la chamba. Vámonos al Senado de la República, ahí está Francisco Montaño, nuestro reportero, colaborador de este espacio. Miguel Barbosa, sigue en lo mismo, ¿no, Francisco Montaño? Gracias, Eduardo. Pues mientras el senador Miguel Barbosa condenó la red de espionaje en Puebla, orquestada al amparo del gobierno de Rafael Moreno Valle y encargado diputado federal Euquid Castañón Herrera, el senador Félix González Canto debe estar atento porque políticos, periodistas y empresarios de Quintana Roo han encendido los focos rojos por la cercanía del legislador poblano con el gobernador Carlos Joaquín González, a quien asesora a través de su despacho Solución Total Consultores y Corporativo EOLAC. Desde enero, la periodista Lidia Cacho alertó de las actividades del diputado panista Euquid Castañón Herrera en aquella entidad, donde al igual que ocurrió en Puebla, tomó el control del estado de Quintana Roo para los intereses del gobernador en turno. Y es que el diputado federal construye en Quintana Roo un aparato estatal de control para perseguir a los dirigentes del gobernador Carlos Joaquín González, que cuenta con una respuesta de personajes. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Lleva manzana Red Delicious a solo $19.90 el kilo. Y también piña miel a solo $7.90 el kilo. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. Válido al 11 de julio de 2017. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. Oye, ¿tú ya le entraste al reciclaje? Nosotros somos Reciclan y juntos podemos hacer la diferencia. Somos expertos en conservar el medio ambiente. Recolectamos y reciclamos para que reutilices. Es muy fácil. Visítanos en www.reciclan.com. Con Reciclan, todo puede tener otra vida. ¡Recicla! Los ángeles nos comparten cómo maravillarnos de la grandeza de Dios. Se necesita de la palabra para entender al hombre y del hombre para predicar la palabra. Rafael Valderas te guía para tener un encuentro con tu ángel. Me invita seas, dije yo, porque estoy feliz con... Y a los niños decían, bueno, Reyes La Paz para Verónica Uribe. En Valle de Chalco. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados y domingos, 5 de la mañana. Hora del centro. Por, ¿ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. ¿Sabes lo que es la competencia económica? Las empresas compiten para ganar tu preferencia. Para lograrlo, invierten en mejorar sus procesos, ofreciéndote así más y mejores productos y servicios a un mejor precio. Por eso, la COFECE trabaja para que las empresas compitan intensamente y tanto tú como todos nosotros disfrutemos de estos beneficios. Competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Un México mejor es competencia de todos. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listos! ¡Listo! ¡Listos! ¡Lista! ¡Lista! ¡Listo! ¡Lista! ¡Listos! ¡Listo! Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Ser mexicano hoy no es sencillo. Te joden por todas partes. Corrupción, engaños, violencia, narcotráfico, malas decisiones que te golpean duro. Estamos jodidos. Y lo peor es que quienes deberían cuidar de la gente no lo hacen. Cuando más lo necesitas, nadie está de tu lado. Nadie, excepto el PT. No estás solo. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera. Grupo Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. La iniciativa Ahora Puebla, encabezada a nivel nacional por Emilio Álvarez y Casa, expuso que en la entidad poblana se vive una crisis de inseguridad, violencia e impunidad como nunca antes, y que las estrategias de las autoridades no están dando resultados. En ese sentido, les exigieron que cumplan con su responsabilidad y, si no pueden, que renuncien. Tres jóvenes edecanes que fueron reportadas como desaparecidas fueron halladas muertas en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Atzacán, informó la Fiscalía de Veracruz. Los servicios de salud de Oaxaca, a través de la jurisdicción sanitaria 05 en la Mixteca, confirmó el registro de dos casos de Zika en la región, por lo que mantienen vigilancia en los 165 municipios, sobre todo en especial atención a las mujeres embarazadas. Y finalmente, de al menos dos impactos de bala, fue ejecutado por la espalda un presunto traficante de seres humanos cuando estaba en un taller de reparación de parabrisas y cristales para autos denominado Rasga, ubicado en la avenida Carlos Alberto Madrazo, en territorio tabasqueño. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. El cónsul de Honduras en Veracruz, Raúl Otoniel Morazán, solicitó a la Fiscalía General del Estado que realice las investigaciones del asesinato del fotógrafo Edwin Rivera Paz, de acuerdo a la ley. En su opinión, el gobierno de Veracruz debe investigar y encontrar a quienes mataron a su connacional, por lo que el trámite no debe terminar con el regreso de los restos de Edwin Rivera a su natal Honduras. Cabe mencionar que durante varios días, Edwin Rivera Paz se paseó por la ciudad de Acayucan con cámara y celular en mano, buscaba documentar los sufrimientos que deben pasar los migrantes en tránsito por la entidad. El 9 de julio fue el último. Un grupo de hombres en motocicleta acabaron con su vida muy cerca de donde vivía. Estamos precisamente en el proceso de exigir, pedir de conformidad a lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual le debe dar protección a todo ciudadano que ingrese a territorio mexicano. En este caso hay un hecho criminal, y lo que estamos en primera instancia es pidiendo a la Fiscalía que se investigue, es decir, que no quede impune, es decir, que se nos informe de las investigaciones que están haciendo. ¿Para exigir justicia? Desde luego. Y lo otro, ya el proceso de retorno del cadáver. El rastro de sangre quedó en la calle Porvenir, justo donde encontró el fin de su vida. En el lugar, solo una veladora pide porque en algún lugar le encuentre la paz. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Y vámonos al Estado de México, ahí está nuestra compañera reportera Gabriela Hernández. Gaby, ¿cómo va el Estado de México? ¿Cómo va la persecución a los periodistas? ¿Cómo te han tratado? Hola, Eduardo, buenas tardes. Mira, comentarte que pues hoy ya asistí a la visitaduría de los derechos humanos en el municipio de Nezahualcóyotl, pues hacer lo propio y levantar mi queja pues ya en este instituto. Y bueno, las atenciones que nos han brindado han sido pues excelentes, Eduardo. Y bueno, pues ahora esperar a que el proceso siga. Me voy a dirigir a la FEADLE el día de mañana, pues a levantar la denuncia. Y bueno, esto no para, Eduardo. Y bueno, muy independientemente de esto, permíteme comentarte que tras venir a esa visitaduría en el municipio de Nezahualcóyotl, pues me agarró la tromba, mi querido Eduardo, y está inundada lo que es la avenida Vicente Villada en los dos sentidos. Y bueno, tengo una hora aquí varada, Eduardo, no me he podido mover. Bueno, de igual manera, pues la gente está aquí. ¿Y trae salvavidas o remos? ¿Cómo le vas a hacer, Gaby? Oye, Eduardo, lo malo es que el H Ayuntamiento, pues ni siquiera una lancha me hubiera mandado. Estamos aquí, hay varios habitantes del municipio, pues varados aquí, esperando que alguna autoridad o DAPAS o seguridad pública, pues vengan a auxiliarnos y nos saquen de esta inundación, pero pues... Mira, no esperes que te manden apoyo, yo creo que sí te van a mandar a los agentes de tránsito y a los federales, ¿no? Ándale, con tal de que me saquen de la inundación, Eduardo, pues yo creo, pero... Aunque te golpeen, dices tú, ¿no? Sí, la cosa es, bueno, mira, ya si me ves ahí en las noticias echándome un busito aquí en lo que es la avenida Vicente Villeda, pues ya vas a decir... Que te den tu agüita y tu tehuacanazo, para que confieses, ¿no? Así es, Eduardo, así es, pues así lamentable es la situación, que las autoridades de Lodapas, aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, pues brilla por su ausencia, y pues ni modo, a falta de lancha, Eduardo, tendré que bucear y echarme una nadadita, porque esto está... terrible. Bueno, tremendo. Ahí está el reporte de Gabriela Hernández, reportera del Punto Crítico y colaboradora de este espacio. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ti, Eduardo. Estamos pendientes. Hasta luego. Nos vamos directo al estado de Yucatán. Ya el día de hoy nos acompaña el senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. Señor senador, te agradezco infinitamente el que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Es un gusto estar contigo, don Eduardo Ramos Fuster. Es un gusto estar ante todo el auditorio de Punto Crítico. A tus órdenes. Ya te habíamos convocado a la mesa de trabajo porque en Yucatán, mira, nos han llegado muchísimos comentarios sobre la seguridad, que más bien habría que hablar de inseguridad en el estado de Yucatán, por un lado, y por el otro lado, el sistema anticorrupción o el sistema de seguridad allá en el estado. Hubo cambio de fiscal. ¿Cómo están las cosas? Porque muchas veces nosotros desde el centro de la República, en la capital del país, tenemos la información, los reportes de los reporteros, pero no nos llegan detalle a detalle como tú lo vives en tu estado. ¿Qué es lo que está pasando en Yucatán? Así es, Eduardo, pues comentarte que al inicio de esta administración estatal que preside el gobernador Rolando Zapata Bello, efectivamente empezó con él una fiscal, una mujer, que ahora es diputada estatal en el Congreso de Yucatán, Celia Rivas, y que pues prácticamente hace aproximadamente año y medio, 2 años, ella se va de diputada estatal y entra un nuevo fiscal, el licenciado Ariel Aldecua Cook. Y pues lo que estamos viendo en Yucatán es un aumento de la violencia, intrafamiliar. Estamos viendo casos de feminicidios, desgraciadamente. El caso de Emma Gabriela, que tú bien conoces, o que prácticamente a nivel nacional ya se elevó el tema, de su esposo, que prácticamente, aparentemente, es el que la manda a asesinar. Funcionario público, a final de cuentas, pues, y relaciones ahí con... Con relaciones en el estado de Tabasco, por supuesto, en la época de Granier. Y, pues, desgraciadamente había una pelea por la custodia de los niños, de los hijos, y que desgraciadamente viene en un asesinato, ¿no? Recientemente, otro tema, otro feminicidio igual, de unos esposos en un centro comercial de Mérida, en una plaza muy conocida de Mérida, donde había muchísima gente. Acuchillan a la esposa por el esposo, y en minutos fallece. Pues eso sonó muy fuerte, en Yucatán, y pues es otro caso de violencia intrafamiliar que nosotros presentamos puntualmente ambos puntos de acuerdo aquí en el Senado de la República para alzar la voz y externar de que algo está pasando en Yucatán. Se están incrementando muy fuertemente los robos casa-habitación. No solamente en la capital. O sea, está desatada la inseguridad. Sí. Oye, senador, algo que me preocupa. Un senador de la República teniendo que intervenir en el estado de Yucatán para proteger a los familiares, como en este caso nos estabas contando de estos dos casos. La senadora Adriana Dávila el día de hoy tuvo que ir a recoger a los familiares porque están amenazados de muerte. ¿Qué es lo que está sucediendo concretamente en el tema de seguridad en el estado como para que el senador Rolando Zapata Bello no haya tomado cartas en el asunto, en situación de que tienen que intervenir los senadores de la República para proteger a la población? Yo creo, Eduardo, que hay un abuso de autoridad por parte del gobierno del estado. Se le está saliendo de las manos, y creo que en ese sentido el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, tiene que poner en cintura al fiscal del estado.

Senado de la República. Legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Estamos conversando con el senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. El tema es el estado de Yucatán, todo lo que está sucediendo en el estado en estos momentos. Hace unos momentos nuestra reportera desde Presidencia de la República nos daba la noticia, ¿no? Muy buena nota que da el señor presidente Enrique Peña Nieto de que se han creado una cantidad tremenda de empleos que es... Déjeme decirle, como lo menciona el señor presidente, rompe récord de los últimos 30 años. Y platicando fuera del aire con el senador, me decía que la inseguridad ha generado que se pierdan miles y miles de empleos. ¿Cómo se puede dar la situación en el estado de Yucatán para generar condiciones de seguridad, dadas las condiciones que se están viviendo en el estado? Yo creo que, Eduardo, que el gobierno del estado, en este caso el gobernador Rolando Zapata Bello, tiene que poner mano dura con la Secretaría de Seguridad Pública por un lado y por otro lado con la Fiscalía del Estado, para que por medio de esas dos secretarías simplemente un programa permanente, no solamente en la zona conurbada de la capital de Mérida, sino en todos los municipios, en los 106 municipios y sobre todo en los municipios que son frontera con Quintana Roo, que Quintana Roo pues vemos que hay todavía una inseguridad mayor, un programa permanente de seguridad de toda la policía estatal y por supuesto la Fiscalía del Estado. Tiene que pues tomar el toro por los cuernos, porque si no, esto va a seguir creciendo, estos índices de delincuencia en el estado. Los robos casa habitación son pues todos los días en la mayoría de los municipios del estado, y eso no puede ser posible en Yucatán, que de normal siempre había sido un estado seguro, un estado tranquilo. Habíamos dicho que Mérida es la ciudad más segura del México, del país. Y están cambiando las condiciones. Y esto no puede ser posible. O sea, están cambiando las condiciones. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera estamos viendo, pues por un lado tenemos a nuestro vecino estado de Quintana Roo, donde la delincuencia de alguna manera se ha incrementado por el cambio de gobierno, y desgraciadamente se está haciendo el efecto cucaracha al estado de Yucatán. Y pues tendremos que, el gobierno del estado tiene que poner mano dura con la Secretaría de Seguridad Pública y por supuesto con la Fiscalía del Estado. Yo creo que es momento, pues prácticamente a un poco más de un año de que termine esta administración estatal, de que se haga una campaña muy fuerte, de manera permanente, de seguridad en el estado. Mira, yo he tocado e insisto mucho en el tema de seguridad porque el primer mandato que tiene el gobierno mexicano, el Estado mexicano, es garantizar la seguridad a todos los ciudadanos. Con ello se garantiza la vida, se garantiza el trabajo, se garantiza la salud y todos los derechos que inherentes a los ciudadanos. Pero lo fundamental es la seguridad. ¿A qué punto ha llegado este sentido de inseguridad en el estado? Que se han producido suicidios. Presentaste el día de hoy, tengo entendido, una iniciativa en el sentido de que el estado mexicano pueda prevenir todo esto que está sucediendo en temas de suicidio. ¿Nos podías platicar un poco de tu iniciativa? Con mucho gusto, Eduardo, comentarte que esta iniciativa, este punto de acuerdo ya fue aprobado, y específicamente este punto de acuerdo tiene el objetivo de exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría de Salud de los estados, específicamente en Yucatán, a que se implementen políticas públicas, talleres, acciones dirigidas a los jóvenes, a los niños, en escuelas primarias, secundarias y bachiller también, para tratar que con estos talleres disminuyan los suicidios entre nuestros jóvenes y adolescentes yucatecos. Te lo comento porque en 2011, según cifras oficiales del INEGI, hubieron en el estado, por ponerte un ejemplo, 186 suicidios. De los 186 suicidios, 80 fueron de niños que estudiaban la primaria y 67 de niños que estudiaban la secundaria. Solamente ahí tenemos casi 150 de los 186 suicidios en 2011. Y año con año se va incrementando los suicidios en el estado de Yucatán. Yucatán es de los cuatro estados de la República con mayor suicidios en el país. El primer lugar es Campeche, el segundo Aguascalientes, el tercero Chihuahua, empatando con Yucatán. Entonces vemos un problema de problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de alcoholismo, de drogas, que conllevan a que el niño o el joven pues caiga en este problema de abusos sexuales también, de violencia intrafamiliar también. Y en ese sentido, lo que estamos tratando y que la verdad agradezco el que los legisladores de la Comisión Permanente hayan tenido la sensibilidad para aprobar este punto de acuerdo que tiene que ver con el tema de suicidio, no solamente en el estado de Yucatán, sino en toda la República Mexicana. A nivel nacional, que se está dando de manera pavorosa. Y yo voy a preguntarte sobre esto. Sí. Todas esas condiciones conllevan al suicidio, el alcoholismo, la depresión, el abuso, inclusive en casa de la madre, de los hijos, ¿no? Pero, ¿cuál es la circunstancia que detona y genera todas estas condiciones? Porque ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto del suicidio viene más atrás. Inseguridad, sí. Por un lado, falta de trabajo, falta de condiciones económicas para darle una calidad de vida a la familia, ¿no? Que lleva al padre al alcoholismo y demás. Con todos estos datos duros que tú tienes de tu estado de Yucatán, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno del estado? Tú como senador de la República tienes la facultad de pedir información y ver qué es lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que has visto que se esté haciendo bien y qué es lo que has visto que se está haciendo mal? Sí, Eduardo, aquí lo que el gobierno del estado tendría que abocarse es, por parte de la Secretaría de Salud del estado, es a implementar talleres en las escuelas, pero también talleres para los padres de familia. Yo creo que uno de los problemas muy fuertes que está teniendo Yucatán, como gran parte del país, es el desempleo, la falta de empleo, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas conurbadas metropolitanas, y eso está llevando a que la gente esté en el alcoholismo, y el alcoholismo y las drogas están trayendo como consecuencia violencia en la casa, violencia sexual, violencia intrafamiliar, está teniendo la gente muy depresiva, con mucha ansiedad, y esto lógicamente está conllevando a estos problemas de suicidio en niños, en adolescentes y en jóvenes en Yucatán. Es de verdad preocupante lo que está pasando en el caso del suicidio, que inclusive te comento que ya organizaciones de la sociedad civil en Yucatán, la Red Pro Yucatán, que son más de 50 organizaciones civiles, ya alzaron la voz y ya están dando talleres ellos por su propia cuenta en escuelas, para padres de familia inclusive. La comunicación tiene que ser una comunicación entre padres e hijos muy fluida. Desgraciadamente se está perdiendo la comunicación con los teléfonos celulares, con las redes sociales, y creo que es importante regresar a como vivíamos antes, ¿no? Cuando éramos niños, de que platicábamos con nuestros papás, no habían celulares, no había nada de eso, ¿no? Yo creo que tenemos que llegar, regresar a esos principios, a esos valores de la comunicación, para que no estemos cayendo en temas de depresión, en temas de suicidio, como lo que está pasando ahorita. Sí, utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Pero como herramientas, así no es. Como parte primordial de nuestra vida. La convivencia intrafamiliar se ha visto seriamente debilitada precisamente porque no hay educación en el manejo de estas mismas herramientas. ¿Cómo ves lo que está pasando también en tu estado con respecto a las vías de comunicación, las carreteras? Grandes inversiones del gobierno federal se les ha enviado al gobierno del estado para que construyan toda esa infraestructura y se pudieran generar vías de comunicación y de comercio, pero no se ha dado. ¿Qué está pasando? Fíjate que desde hace ya varios años atrás estamos impulsando la ampliación o modernización de una carretera que va de pues prácticamente de Valladolid hacia Río Lagartos, que son los puertos del oriente del estado, pues básicamente para impulsar el turismo que muchas veces llega a Cancún o a Quintana Roo y que llega a la zona arqueológica maya de Chichén Itzá, que es una de las nuevas maravillas del mundo, y que pues a un paso está Valladolid, y que sería un tour hacia los puertos del oriente. Desgraciadamente año con año presentamos este punto de acuerdo, solicitando tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como al gobierno del estado que etiquete recursos para modernizar esta carretera. Es una carretera que ya de Tizimín a Río Lagartos son aproximadamente 50 kilómetros, una carretera pavimentada pero que no es tan amplia, no tiene acotamientos, y por lo mismo han pasado muchos accidentes de trailers volteados, de personas fallecidas desgraciadamente. Y pues yo, como integrante de la Comisión de Turismo en el Senado, he estado impulsando que se modernice esta carretera, porque sería, como tú bien sabes, la derrama económica del turismo pues se diluye en todos, ¿no? Y pues por eso es importante que se etiqueten estos recursos. Desgraciadamente le hemos mandado oficios inclusive a todos los diputados federales por Yucatán de todos los partidos políticos y no han dicho nada, o sea, no se han dado la cosa de aprobarlo, ¿no? Sí, siguen tratando los temas de manera grupal, ¿no? En beneficio para el partido y el beneficio propio, pero no se están preocupando por el beneficio del estado. Senador, nos vamos a tener que ir a un corte, si me lo permites, claro. Y me gustaría preguntarte sobre los elefantes blancos. Con mucho gusto. Estamos conversando con el senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán, y nos está platicando precisamente de qué está sucediendo en este hermoso estado de la República. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. La Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, está de manteles largos por su 15º aniversario. Con este motivo, se llevó a cabo una ceremonia para izar las banderas de las entidades federativas en el corredor del Monumento a la Revolución. Un evento cargado de simbolismo. Sin embargo, la CONAGO atraviesa uno de sus momentos más complicados por el deterioro de la imagen de los gobernadores. ¿Qué ha hecho esta confederación por prevenir, alertar o pronunciarse en contra de quienes fueron sus miembros y hasta presidentes y ahora están tras las rejas o prófugos de la justicia? Esta confederación surge como un foro contestatario al Poder Ejecutivo, una suerte de Senado alterno, sin filtros, sin comisiones y de acción directa, pero más allá de ello, no ha pasado nada. Es hasta ahora, con la conformación de la Fuerza CONAGO, que este grupo prueba que puede hacer mucho más que solo reunirse. Esto fue La Voz de los Estados, con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. La mer qu'on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Visita el mejor portal de música, orfeón.com. Que la duda donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 Regresamos, estamos conversando con el senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con los elefantes blancos? Pues desgraciadamente seguimos en la impunidad total en Yucatán, Eduardo. Comentarte que, como tú bien sabes, pues hemos denunciado puntualmente con documentos, con pruebas, pues estos elefantes blancos, hospitales de segundo nivel en Yucatán, específicamente en el sur del estado. El primero es el hospital de Tecash, que se empezó a hacer desde hace 10 años atrás, prácticamente hace 3 administraciones estatales. Y sigue en obra negra, ¿no? Y pues prácticamente aún no se inaugura, no se ha concluido, desgraciadamente, y esto es en perjuicio de miles de yucatecos que día con día están pidiendo atención médica. ¿Cuántos millones van ahí, senador? Ahora ya llevamos en todo el estado un poco más de 2 millones de habitantes de yucatecos. ¿Mm? Y desgraciadamente estos elefantes blancos, estos hospitales no se concluyen. Por poner un ejemplo, el caso del hospital de Tecash, el caso del hospital de Tikul, con una inversión de PPS de un poco más de 5,800 millones de pesos. Fácil decirlo, ¿eh? Fácil decirlo, pero es una deuda que al fin y al cabo los yucatecos estaremos pagando, y que hoy por hoy está en el municipio de Tikul, en la Perla del Sur, y que ahí está en la entrada de Tikul, abandonado totalmente como obra negra, desgraciadamente, ¿no? Y pues muchos yucatecos están pidiendo atención médica y no hay, ¿no? Y hay un despilfarro de recursos. Inclusive medicinas y personal médico dicen que hace falta, tantas denuncias que recibimos en este espacio todos los días, que llegan de los diferentes estados de la República. Todo esto no se podría concebir sin la complicidad, sin la corrupción, senador. Así es, Eduardo. Desgraciadamente creo que es el tema toral que está pasando en Yucatán, el tema de la corrupción sumado a la impunidad que hay en el estado. Temas como los hospitales, temas como el famoso Museo Maya en Yaxcabal, Disneylandia Maya de Ivonne Ortega, que está en total abandono en la selva, temas como el famosísimo Tren Bala, que con bombo y platillo dijo Ivonne Ortega que se iba a hacer, pues no hay ni las rieles del Tren Bala, ahí está totalmente olvidado, pero sí los proyectos ejecutivos se cobraron con millones y millones de pesos. Y desgraciadamente la corrupción está rampante, y desgraciadamente hay servidores públicos involucrados. Por ponerte un ejemplo, el caso de, denunciamos en su, puntualmente el caso de la corrupción en la delegación de Zagarpa en Yucatán, con el delegado, donde pues los proyectos que se autorizaban a los agricultores, a los productores yucatecos, en lugar de que les den los 300,000 pesos, a veces les daban 50,000, y todo el saldo se les quedaba a los funcionarios de Zagarpa. Hoy por hoy el delegado pues ya está fuera de la delegación de Zagarpa. Lo mismo en el ISSSTE, en la delegación del ISSSTE en Yucatán, la exdelegada Leticia Mendoza, le comprobamos con nóminas en mano al director nacional del ISSSTE, a Baeza, ex gobernador de Chihuahua, que habían aviadores en la delegación federal del ISSSTE, y pues hoy por hoy ya no está Leticia Mendoza en la delegación del ISSSTE. Pero son casos que se están dando no solamente en las delegaciones federales en Yucatán, sino también, Eduardo, en el propio gobierno del estado y también en municipios, en ayuntamientos. Es lamentable lo que está pasando con el tema de la corrupción y el tema de la impunidad en el estado de Yucatán. Necesario, necesarísimo hacer todas estas denuncias, senador, y me da gusto a mí en lo particular que haya un contrapeso, por lo menos, ¿no?, desde el Senado de la República, para que al Poder Ejecutivo pues no se le suelten las manos, al contrario, cuidárselas, porque, vuelvo a repetir, esto que está sucediendo ahora en toda la República Mexicana no sería sin la complicidad de esos delincuentes vestidos de funcionario público o de políticos. Te agradezco infinitamente el que nos hayas acompañado el día de hoy, senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán, y me gustaría que nos acompañaras frecuentemente y nos cuentes qué es lo que sucede en tu estado. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todo el auditorio del Punto Crítico y, por supuesto, estaremos las veces que nos inviten acá en vivo. Muchísimas gracias. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El Banco de México registró en la semana que terminó el 30 de junio una disminución en la reserva internacional de 261 millones de dólares, con lo que el saldo al cierre fue de 174.246 millones de dólares. La variación semanal fue resultado de la compra de dólares del gobierno federal al Banco de México por 245 millones de dólares, así como a una reducción de 16 millones de dólares debido al cambio en la evaluación de los activos internacionales del Instituto Central. De igual forma, el Banxico realizó operaciones de mercado abierto con instituciones bancarias para compensar una expansión neta de la liquidez por 84.268 millones de pesos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, déjeme decirle que el día de hoy, mire, bajó el tipo de cambio peso dólar. Lo compraron en Banamex a 17.40 y a la venta en 18.20. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un ligero incremento ubicándose en 50.578.8 unidades. Las reservas internacionales se mantienen en 174.931 millones de dólares. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, director de la carrera de Economía y Finanzas, precisamente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho que me tomes la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, Eduardo, muchísimo gusto. Oye, hizo el anuncio hoy el señor presidente de la República que se rompió récord, ¿no?, de los 30 últimos años, el máximo de generación de empleo. Yo te preguntaría cuál es tu opinión y tu análisis, porque ante la inseguridad que se está viviendo en el país, muchísimos empresarios están retirando sus inversiones y, por ende, los empleos. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo analizas? Sí, bueno, evidentemente nuestra economía hoy, 2017, no es la misma que en 1987. Pues nada más faltaba que nos hubiéramos quedado en el mismo tamaño de economía de hace 30 años. Cuando crece la casa, crecen las necesidades, crece la importancia de que cada uno de los que estamos en edad adulta en la casa trabajemos y busquemos un ingreso para sostener esa casa. Entonces, vaya, en su debida dimensión y sin querer denostar el anuncio del señor presidente, el gobierno está para eso, para otorgar los incentivos, crear un marco regulatorio que los empresarios les anime a crear empleos. Pero ese marco regulatorio, a la vez que no inhiba con otras medidas que no se toman, como tú bien lo acabas de mencionar, en materia, por ejemplo, de seguridad. Los empresarios quieren seguridad para mover sus mercancías en las carreteras, para que sus funcionarios y directivos lleguen a tiempo y sin la zozobra de tener a sus familias resguardadas con equipos de seguridad extraordinarios para poder continuar invirtiendo en el país. La labor del presidente no solamente debería estar en anunciar la generación de empleos, porque entonces, ¿dónde deja a los 32 gobernadores con los que conduce a esta república? Hay gobernadores locales que hacen bien su tarea para poder estar de cerca con los empresarios, no entregarles la casa, pero sí ser ese catalizador de generación de empleos locales, como también hay gobernadores que no hacen su tarea. Entonces, bueno, pues si el señor presidente toma la voz del país, de todos los gobernadores, bueno, pues serán también los gobernadores quienes tendrán que ponderar lo que hacen a nivel local. El gobierno, desafortunadamente, no está empleando personas, y qué bueno que así sea, porque si no, entonces las nóminas de la burocracia se harían todavía más gordas de lo que ya son. Lo que sí es un hecho es de que la precariedad de los ingresos de estos nuevos empleos está a la vista de cualquier encuesta. Se generan más empleos, pero no bien remunerados. Y ahí la calificación del trabajo es donde sale perdiendo, porque según las encuestas del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los nuevos empleos que se generan están por debajo de los sueldos promedio en donde están calificados para obtener un ingreso, por ejemplo, con carrera universitaria. Sin lugar a dudas, preocupante para toda la ciudadanía, para todos los que habitamos esta República Mexicana, porque una cosa es lo que nos dicen y otra la que estamos viviendo, ¿no, doctor? Sobre todo cuando estos niveles de ingreso permiten hacer frente, sí, a las necesidades más apremiantes, pago de vivienda, pago de escuelas, transportación, alimentación, pero la inflación se está comiendo esos ingresos paso a paso. Entonces, la remuneración justa al trabajo también va de la mano en que los empresarios inviertan para que esos trabajadores sean más productivos y en consecuencia se aspire a un mejor ingreso. Bueno, pues ahí está los datos duros que siempre nos llevan a la realidad, aunque sea triste. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco como siempre tu análisis puntual y objetivo de lo que sucede en economía y finanzas en esta República Mexicana. Muchas gracias. Al contrario, es un gusto y felicidades para todos. Bueno, mire, ¿qué les voy a decir? Pues así es como están las cosas realmente. Los invito a que lean el periódico El Punto Crítico. Lo pueden encontrar en www.elpuntocritico.com. En la portada del día de hoy dice: ahora, Frente Amplio Capitalino. El Partido Acción Nacional nombró como coordinador político de la plataforma a Carlos Celista González. ¿Qué es lo que se pretende? Pues en la Ciudad de México crear también un frente que permita llevar a un candidato independiente para posicionarlo hacia el 2018. También en las notas principales, Mancera se lanza contra Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard por opacidad en contratos. Puede encontrar usted el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, transmitiendo desde el estudio B de Grupo Radio Fórmula. Le agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ven a los martes y miércoles del campo de Comercial Mexicana y Mega y disfruta de frutas y verduras tan frescas como si las acabaras de cosechar. Como la sandía Charleston y el limón agrio sin semilla, que están a solo $4.80 el kilo. Y la manzana Starking a solo $18.80 el kilo. Martes y miércoles del campo. Naturaleza en tu mesa. De Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 12. Así sonaba la radio en 1991. La música abre recuerdos. Ser mujer no es nada fácil. Todas las mujeres en algún momento complicado de nuestra vida hemos necesitado de un buen consejo. Escucha. Verónica Martínez está para dártelo, junto con los mejores especialistas en tendencias, psicología y nutrición. Valórate como mujer y recuerda lo especial que eres en Nosotras Hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Heaters. 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. Alerta Amber. Se solicita su colaboración para localizar a Alexander sin datos de sus apellidos, con un año de edad. Tiene el cabello color negro, sus ojos son de color café, pesa 11 kilos. El 6 de junio de este año, Alexander salió de su domicilio ubicado en Aguascalientes en compañía del señor Francisco Javier Lozano Vázquez. Para mayor información, al 01800 00 854 00, Grupo Fórmula.